Quiero más, mucho más que lo que dice algún libro, algún filósofo, un escritor. Quiero más, mucho más que lo que exigen los años y el mundo a mi alrededor. Solo quiero encontrar mi verdad en tus ojos. Escribir nuestra historia viviendo momentos que sobrevivan el tiempo y al fin descubrir todos tus sueños, los más grandes, los pequeños. Beberme tu luz, ser todo lo que quieras tú y al fin recibir tu ternura, tus secretos, los que guardas en tu pecho para un loco como yo. Ser tuya hasta el fin. Quiero más que rimar en tu piel con mis manos, dejando a un lado el pudor. Quiero más, mucho más que un verso utilizado, que alguna canción de amor. Solo quiero encontrar mi verdad en tus labios. Oh, sí. Escribir nuestra historia viviendo momentos que sobrevivan el tiempo y al fin descubrir todos tus sueños, los más grandes, los pequeños. Beberme tu luz, ser todo lo que quieras tú y al fin recibir tu ternura, tus secretos, los que guardas en tu pecho para un loco como yo que quiere ser tuyo hasta el fin. Descifrar tu inmensidad, un trocito de tu vida, porque la felicidad nos abre la puerta y al fin. Oh, y al fin recibir tu ternura, tus secretos, los que guardas. Para un loco como yo, que quiere ser tuyo hasta el fin. Muchacha, pa' la Ciprina, pa' esta morena que me quiere y que me mima. Le digo, si tú supieras, todo lo que te quiero.